El paralenguaje es la comunicación donde se hace énfasis en el componente vocal de un discurso, una vez hemos eliminado su contenido. No es importante el qué se dice, sino el cómo se dice. El paralenguaje también es utilizado en la expresión escrita para que sea extendible al texto. En otras palabras, es un tipo de comunicación no verbal que ayuda a la comunicación verbal. En la voz podemos distinguir las cualidades primarias o aquellas que individualizan a la persona, como si fueran nuestras huellas digitales. Es nuestro DNI personal con el que podemos comunicar de forma única. Son el timbre, el volumen, el campo entonativo, el ritmo, la musicalidad de la voz. Pero también están los calificadores, que hacen referencia al control respiratorio, el control laríngeo, que determina silente, áspera, estridente o ronca. Cada persona es diferente, pero lo único que realmente le diferencia cuando las luces están apagadas, cuando los ojos no pueden ver, es su voz, su risa, su llanto, su grito, su suspiro, los jadeos, sus bostezos, su risa, su llanto, su grito, sus suspiros, los jadeos y los bostezos. En sociedad, todos somos iguales, pero cuando la gente tiene tiempo para escucharnos, dentro de este mundo tan estresante, nos convertimos en únicos.